Quiero empezar este viaje tan solo contigo y sin equipaje, siguiendo la ruta, las líneas que surcan tu piel al detalle. Tu cuerpo será el camino, tus ojos el faro que alumbra el destino, tu voz será guía que lleva directo hacia el paraíso. No harán falta visas hacia dónde voy. Correrte. Las fronteras las ponemos tú y yo. Voy a amarte del norte a tu cintura. Bajo la luna recorrerte hasta perder mi ser. Dibujarte al sol de tu figura. Esta locura y perderme viajar. Por tu piel. El tiempo será testigo, el cielo, la cama, la noche, el abrigo, el viento y las horas, la banda sonora para los sentidos. No harán falta visas hacia dónde voy. Recorrerte, las fronteras las ponemos tú y yo. Voy a amarte del norte a tu cintura. Bajo la luna recorrerte hasta perder mi ser. Dibujarte al sol de tu figura. Esta locura y perderme viajando. Visas hacia dónde voy. No harán falta visas hacia dónde voy. Las fronteras las ponemos.